You're a broad-minded guy. I came over here and she confessed everything. Quante colpe diste hoy? Quanta rabbia come soi? A quanta guerra va a salir? Quanta sangre quieres hoy? Medallas en el paletón, muñecas como souvenir. Es tu juego, te divierte, te envilece, te sometes. Tómate un gol. Tu mamita te retó. Ya no hay postre, no hay jardín. Ya no entiendes las razones, solo quieres sus dolores. Dale, por favor, no más, no quiero. Por favor, no más, no puedo. Te adormece, viene el fútbol por la tele. Tómate un gol, machito chileno. Tómate un gol, machito chileno. En La Serena, en San Felipe, en La Calera, en Vitacura y en La Arboleda. ¿Cuánta sangre quiere el rey? ¿Cuánto grito quiere el buey? En la pega, complaciente, y en la cama, delincuente. Tómate un gol, machito chileno. Machito holandés, machito sin inglés.